comenzar la siembra. Muchacho, pásame los fósforos que sacan de la barder. Muchacho, pásame los fósforos que saca de la barder. Ese fuego alumbrará el camino pa' donde habrá que coger. Pa' donde va a ser cantar y cantar. Hasta que la vida se vuelva un cantar. Y nuestro combate una sola canción. Porque esa madera no sirve aguacal. Porque esa madera es puro corazón. Porque esa madera no sirve aguacal. Porque esa madera es puro corazón. ¡Arriba ahora! Madera olorosa a jazmín café. Madera preciosa, preciosa madera. Madera canción. Haremos una mano con esa madera para golpear bien fuerte a quien desde siempre golpea y golpea, nos golpea. Inmari que arda la candela, Inmari contra la humedad. Inmari que arda la candela, Inmari contra la humedad. Muchachos tambor, mano kitty plas, solo se mojaron, vuelven a sonar. Muchachos tambor, mano kitty plas, solo se mojaron, vuelven a sonar. Solo se mojaron, en la orilla están, secándose el sol, pronto sonarán. Siento un gran dolor en el costilla, se afloja el tambor, que por la humedad. Compañeros uruguayos, junto a la canción les deseo mucha suerte. Que el pueblo de Artigas, el pueblo oriental, se enrumbe definitivamente por una democracia profunda, de justicia, de libertad. En este aniversario de América, de Latinoamérica, junto a todos los cantores, los que aquí estamos y los que andan cantando en los rincones de Venezuela, les deseamos una gran victoria en las próximas elecciones en el Uruguay. Compañeros chilenos, la batalla sigue, la resistencia debe seguir. Nicaragua hermosa, nos pasarán los gringos, se atollarán en la tierra hermosa de la dignidad, se atollarán en la profunda fuerza de la solidaridad. Inmari que arda la candela, Inmari contra la humedad. Inmari que arda la candela, Inmari contra la humedad. Muchachos tambor, mano kitty plas, solo se mojaron, vuelven a sonar. Muchachos tambor, mano kitty plas, solo se mojaron, vuelven a sonar. ¡Otra vez la canción! ¡Pero la cantan ustedes, carajo! Inmari, Gloria. Muchachos tambor, mano kitty plas, solo se mojaron, vuelven a sonar. Muchachos tambor, mano kitty plas, solo se mojaron, vuelven a sonar. Solo se mojaron, en la orilla están, secándose el sol, pronto sonarán. Siento un gran dolor en el costilla, se afloja el tambor, que por la humedad. ¡Gordo Páez! ¡Que te mejores pronto! Junto a nosotros. Solo se mojaron y en la orilla están, secándose el sol, pronto sonarán. Siento un gran dolor en el costillar, se afloja el tambor, que por la humedad.